Queridos oyentes, estamos de vuelta aquí con el programa Leyendo Oyendo, que se transmite por la FM 100.3, la FM comunitaria de Punta del Indio. Mi nombre es Marcelo Babriñuc y este programa, como todos los programas de esta radio, se puede escuchar a través de las diferentes plataformas que hay para escuchar radios por internet, también por una aplicación que ustedes pueden bajar de Google Play, para escuchar la FM 100.3 en su celular. También en el momento que ustedes prefieran pueden acceder a la página de internet www.archive.org. Ahí en el buscador ponen el nombre del programa y pueden escuchar el programa de esta semana y también programas de semanas anteriores y otros programas que están en la FM comunitaria. También hay una plataforma que se llama radiocut.fm, que graba toda la programación de la radio y también se puede escuchar a través de allí. Muy bien, ¿se acuerdan que el programa pasado les quedé debiendo algo? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Bueno, les refresco la memoria para los que no se acuerdan. No habíamos tenido tiempo de leer el segundo artículo, que era acerca de la reconstrucción de Notre Dame. Así que lo vamos a hacer en el día de hoy. También en la segunda parte vamos a leer un artículo que nos habla del descubrimiento hace 100 años atrás de la insulina, algo de que muchos diabéticos necesitan mucho. Bueno, vamos a la lectura de la reconstrucción de Notre Dame. No es así nomás como se tiene que reconstruir. Vamos a ver a través de este artículo por qué. Y dice el artículo así. 8 científicos especializados en restauración se ponen cascos y botas de seguridad y se adentran en la estructura ennegrecida de Notre Dame, en París, la catedral más famosa del mundo. 10 días antes, un incendio ha destruido el ático, derretido el techo y hundido su aguja. El único sonido que se escucha es el aleteo de los gorriones. El aire, normalmente dulzón con olor a incienso, es acre y está impregnado de ceniza y humo rancio. Montones de escombros cubren el suelo de mármol. Sin embargo, la mayoría de científicos llamados por el Ministerio de Cultura de Francia para inspeccionar los daños y planificar un rescate se sienten aliviados e incluso esperanzados. Las sillas de Ratán permanecen en filas, se ven pinturas de incalculable valor colgadas sin daños y sobre el altar una gran cruz dorada sobre la Piedad, una estatua de la Virgen María abrazando el cuerpo de Jesús. Lo que importa no es tanto el techo y la bóveda, sino el santuario que protegen, asegura. Entonces, Aline Magnien, directora del Laboratorio de Investigación de Monumentos Históricos. El corazón de Notre Dame se ha salvado. El 15 de abril de 2019, un cortocircuito eléctrico fue el probable detonante de un incendio que amenazó con quemar la catedral de 850 años de antigüedad hasta los cimientos. Siguiendo un protocolo desarrollado para este tipo de desastres, los bomberos sabían qué obras de arte rescatar y en qué orden. Sabían de qué manera mantener la presión del agua y evitar rociar las ventanas de vidrio tintado para no romper el cristal caliente. Pero, aunque sus esfuerzos evitaron lo peor, surgió el problema de más de 200 toneladas de plomo tóxico del techo y la aguja. Y los daños amenazaban el delicado equilibrio de fuerzas entre la bóveda, los arbotantes de la catedral. Todo el edificio se tambaleaba a punto del derrumbe. El laboratorio encargado de conservar todos los monumentos del país, Magnien y sus 22 colegas aplican técnicas de geología a la metalurgia, mientras evalúan el estado de la piedra, el mortero, el vidrio, la pintura y el metal de Notre Dame. Su objetivo es evitar nuevos daños a la catedral y guiar a los ingenieros en el esfuerzo nacional por restaurarla. El presidente Emmanuel Macron prometió reabrir Notre Dame en el 2024. La operación involucra a muchos organismos gubernamentales y ha logrado donaciones filantrópicas de cerca de $1,000 millones. Pero son los investigadores los que lideran la crucial tarea de decidir cómo salvar materiales y reconstruir la catedral de nuevo. El equipo que trabaja en los antiguos trabaja en los antiguos establos de un castillo del siglo XVII en Champs-sur-Mar, a las afueras de París, que una vez albergó un centro de investigación de caballos. Aquí han analizado muestras de los principales monumentos de Francia, como la Torre Eiffel o el Arco del Triunfo, en las mismas salas donde se practicaron algunos de los primeros experimentos de inseminación artificial en caballos hace 120 años. El barrio es tranquilo, pero el día de enero del 2020 que visité el laboratorio estaba de todos menos adormecido. Véronique Berger-Belmin, geóloga y jefe de la división de piedra, se puso un traje de protección química sobre su ropa y una máscara de protección respiratoria necesaria cuando se tratan muestras contaminadas con plomo. En el almacén del laboratorio, que en el pasado había sido una cochera para carruajes del castillo, presentó varias docenas de piedras que habían caído del techo abovedado de la catedral. Las piedras caídas son indicios del estado de las que todavía están en su sitio. El calor puede debilitar la piedra caliza, y conocer las temperaturas que soportan estas piedras puede ayudar a los ingenieros a decidir si se pueden reutilizar. Berger-Belmin ha encontrado que el color de las piedras puede proporcionar pistas. De 300 a 400 grados, los cristales de hierro que ayudan a unir la piedra caliza comienzan a romperse, dándole un tono rojizo. A 600 grados, el color cambia de nuevo a medida que los cristales se transforman en óxido de hierro negro. A 800 grados, la piedra caliza pierde todos sus óxidos de hierro y se convierte en cal polvorienta. Las piedras o partes coloreadas no deben ser reutilizadas, afirma Berger-Belmin. La evaluación del color no es una ciencia exacta, pero en vez de probar mecánicamente cada uno de los cientos de miles de piedras que quedan en la catedral, el color podría ser una guía útil sobre su resistencia. El agua también puede causar estragos. Cuando los bomberos empaparon la bóveda de piedra, la piedra caliza porosa ganó hasta un tercio de peso en agua. En el laboratorio, los investigadores monitorearon una piedra caída, pesándola para seguir el proceso de secado. La última de las piedras anegadas terminó de secarse en mayo de este año. Mientras la lluvia que seguía cayendo en la bóveda sin techo, los ingenieros de la temporal por el armazón de un andamio enmarañado montado en 2018 para renovaciones a largo plazo. Las paredes de la catedral sujetaban el andamio, por lo que tenía que ser desmantelado cuidadosamente para evitar un posible derrumbe. Hasta que las piedras terminen de secarse, es probable que sus pesos cambiantes sigan teniendo efecto sobre la estructura de la bóveda, según Liz Leroux, geóloga de la División de Piedras. No solo el peso juega el precario equilibrio de fuerzas, sino que cuando el agua se congela en invierno, las piedras se expanden o contraen. Una semana después del incendio, los ingenieros instalaron vigas de acero sobre la bóveda para que los técnicos pudieran hacer rapel con cuerdas mientras quitaban el andamio y estabilizaban la estructura. Leroux se sacó la certificación de rapel para poder echar un vistazo más de cerca. Cuando inspeccionó la parte superior de la bóveda por primera vez en febrero del 2020, descubrió que su revestimiento de yeso seguía intacto en su mayoría y había protegido muchas piedras del fuego y la lluvia. Parece haber hecho su trabajo, dice. La pandemia retrasó la retirada del andamio, que se completó en noviembre del 2020. El pasado diciembre, el gran órgano fue desmantelado y retirado y se llevaron los tubos para su reparación y limpieza del polvo de plomo. A continuación, se construyó un andamio de 27 metros de altura para acceder a las bóvedas. La reconstrucción del interior debe comenzar en el segundo semestre del 2021. Entre los parisinos, el incendio provocó pena y miedo a que los vapores de plomo desprendidos desde el tejado y la aguja llegaran a los barrios cercanos. Aurelia Sema, metalúrgica que dirige la división de metal, y otros científicos han concluido que el fuego se extinguió muy por debajo de la temperatura de vaporización del plomo, que es de 1700 grados. La mayor parte del plomo se derritió a 300 grados, vertiéndose en los canales y goteando en estalactitas que colgaban de las bóvedas. En algunos lugares, sin embargo, las temperaturas superaron los 600 grados, momento en que el plomo se oxida en nódulos microscópicos. Es como un aerosol para el pelo, dice Acema. Una nube amarilla que se elevaba desde la catedral desde el incendio mostró que al menos parte del plomo se había desplazado por el aire. Algunas escuelas cercanas fueron decontaminadas después de que hubiera niveles de plomo sorprendentemente altos. Pero no está claro si procedían del incendio o de alguna otra fuente, como pintura con plomo, baterías de auto o combustible con plomo. Gran parte del plomo permanece en Notre Dame. En junio del 2019, cuando Acema y sus colegas llevaron sus primeras muestras de la catedral al laboratorio, selladas herméticamente en bolsas de plásticos, el plomo parecía estar por todas partes. Debido a su toxicidad, la Agencia Nacional de Salud de Francia impone un límite legal de 0,1 microgramos por centímetro cuadrado en las superficies de cualquier edificio, incluyendo monumentos históricos. Mi primera muestra superaba 70 veces el límite permitido, aclara Emmanuel Maurin, jefe de la división de madera, que tomó muestras del confesionario de roble y asientos del coro. El Organismo Nacional de Inspección del Trabajo ha impuesto estrictos requisitos de seguridad. Las personas que entran en la catedral deben ponerse ropa interior de papel desechable y trajes de seguridad y usar máscaras de protección respiratoria antes de pasar a zonas contaminadas. Después de un máximo de 150 minutos de exposición, se van a las duchas para frotarse el cuerpo de cabeza a los pies. El Ministerio de Cultura ha encargado a los investigadores que encuentren una manera de limpiar la catedral de plomo sin dañarla. En la mayoría de las superficies se puede quitar el plomo de forma segura con una aspiradora de taller y almohadillas de algodón humedecidas con agua destilada. Las superficies de madera natural en bruto requieren primero un lijado fino, afirma Morin. Mientras avanzaba la primera fase del trabajo científico del plan de emergencia, Notre Dame comenzó a abrirse a los científicos de la segunda fase, interesados en estudiar su historia y arquitectura, expuestas por el fuego y disponibles para su estudio sin multitudes de turistas. El Ministerio de Cultura creó un equipo científico especializado de unos 100 investigadores de múltiples instituciones. Estamos ordenando miles de fragmentos, algunos de un mundo más antiguo, como si nos estuviéramos comunicando con la Edad Media, dice Dillman. Yves Gallet, de la Universidad Montaigne de Burdeos, supervisa un grupo que estudia las piedras que aún están en su lugar. A través de un análisis fotográfico detallado, quieren entender cómo los canteros del siglo XIII diseñaron y ensamblaron los encofrados que rodean los rosetones de 4 pisos de diámetro. Los restos carbonizados de madera del ático tienen historias propias que contar. La madera registra absolutamente todos mientras crece, dice Alexa Dufrais, investigadora. Las vigas de roble crecieron en los siglos XII y XIII, un período cálido. Los investigadores esperan descubrir cómo las variaciones climáticas afectaron a la sociedad medieval, dijo. Notre Dame ha sido testigo de ciclos de declive y renovación. Los científicos esperan que cuando las bóvedas y contrafuertes estén de nuevo secos y sólidos, el plomo contabilizado y la historia y la resiliencia de la gran catedral se entiendan en mayor profundidad, el sentimiento de dolor y pérdida que rodea el incendio se convierta en alegría y gratitud. Se ha producido un sentimiento de unidad extraordinario entre personas que se reúnen no solo para salvar este monumento, sino para aprender de él, dice Magnan. Notre Dame será restaurada. Sus obras de arte, piedra y vidrieras serán limpiadas. Será más luminosa y hermosa que antes. Notre Dame saldrá enriquecida de esta experiencia. Y también nosotros. Y voy a leer un pequeño artículo que está anexado a este otro artículo principal acerca de cómo obtienen la madera para restaurar Notre Dame. Y dice así. A lo largo de los siglos, el tejado de Notre Dame ha sido conocido como el bosque, por sus vigas de roble entrelazadas. El incendio destruyó por completo el tejado, y se necesitarán 2.000 robles para reconstruirlo exactamente como era. Países como Alemania, Eslovenia y Reino Unido se ofrecieron a donar árboles para la reconstrucción. Finalmente, se decidió utilizar únicamente robles franceses debido a las limitaciones de tiempo que conlleva la recolección y el secado de la madera. A principios de marzo, antes de que comenzara a subir la savia, los silvicultores de la Oficina Nacional de Bosques talaron los primeros 8 robles en el bosque de Bercé, a 120 kilómetros al suroeste de París. La madera de estos excepcionales árboles de 230 años de edad, 1 metro de diámetro y más de 20 metros de tronco útil, está destinada a la base de la aguja reconstruida. 5 de ellos debían estar perfectamente rectos y 3 debían tener una curvatura específica necesaria para la construcción de la base. El resto de los robles se traerán de bosques de toda Francia. La madera se dejará al aire libre durante varios meses para que la lluvia elimine los taninos. Luego necesitarán entre 12 a 18 meses para secarse. Con la humedad de la madera por debajo del 30%, los carpinteros de Notre Dame pueden ponerse a trabajar en la reconstrucción de este bosque único sobre las calles de París. Muy bien, hasta aquí la lectura de este interesante artículo acerca de la reconstrucción de Notre Dame. Y hay una foto que lamentablemente no se las puedo mostrar porque estamos en la radio, pero que muestra que, por ejemplo, para la madera se usan las mismas herramientas que se usaron para la construcción original. Así que es como si estuviéramos retrocediendo hacia el siglo XIII nuevamente. Muy bien, ¿vieron que no es así nomás como se reconstruyen las cosas? No es ir a alguno de los corralones de Punta del Indio o a la maderera de Ezequiel, preparamos unos tirantes, traemos unos ladrillos, no es así nomás. Hay que analizar todos los materiales, ver si se pueden volver a reutilizar, si hay que reemplazarlos, con qué lo vamos a reemplazar. Una gran tarea que tienen por delante. Muy bien, vamos a un intervalo musical, vamos a escuchar a Peteco Carabajal, que nos va a cantar la melonga del peón de campo. Así que se lo dedicamos a todos los obreros del campo. ¿Qué les parece? Que lo disfruten. Yo nunca tuve tropilla, siempre montado en ajeno. Tuve un zaino que de bueno ni pisaba la gramilla. Paso una vida sencilla, como en la del pobre peón. Madrugón tras madrugón, con lluvia, escarcha o pampero. A veces me duelen fiero los hígados y el riñón. estancia vieja, partido de Magdalena. Y aunque no valga la pena, anote que no son quejas. Un portón lleno de rejas, allá en el fondo un chalé, lo recibirá un valé que anda siempre disfrazado. Ah, no se asuste, cuñao, y por mí pregúntele. Ni se le ocurra decir que viene pa' visitarme, diga que viene a cobrarme y lo han de dejar pasar. Allá le van a enseñar que siga los sucalitos, al final está el ranchito que han levantado estas manos. Esa es mi casa, paisano, y ahí puede pegar el grito. Allá le voy a mostrar mi mancarrón, mis dos perros y una cepuela de fierro y un montón de cosas más. Si es entendido, verá un poncho de fina trama y el retrato de mi mamá que san de rezo pensando mientras lo voy adornando con florcitas de retama. ¿Qué puede ofrecer un peón que no sean sus pobrezas? A veces me entra tristeza y otras veces rebelión. En más de una ocasión pensé en hacerme perdiz para ver de ser feliz en algún pago lejano, pero la verdad, paisano, me gusta el aire de aquí. Muy bien, hemos escuchado a Peteco Carabajal interpretado a la milonga del peón de campo. Qué lindo tema, ¿eh? ¿Les gustó? Me gusta el aire de aquí. Bueno, vamos a la lectura del segundo artículo, pero antes les decimos que estamos en el programa Leyendo Oyendo, aquí por la 100.3, la FM comunitaria de Punta del Indio. Si se perdieron la primera parte del programa, no se preocupen, tienen revancha. ¿Por qué? El lunes, a partir de las 13 horas, se produce la repetición del mismo. Si no, ya saben, archive.org o radiocut.fm pueden escuchar de vuelta este programa. Muy bien, vamos al segundo artículo, que les dije que vamos a leer acerca de que se cumplen 100 años del descubrimiento de la insulina. Así que vamos a ver de qué se trata, ¿les parece? Y dice así: a 100 años de un gran descubrimiento, la insulina. En el verano de 1921, dos jóvenes canadienses trabajando en el solitario laboratorio de fisiología de la Universidad de Toronto realizaron el descubrimiento que habría de modificar la historia natural de una antigua enfermedad, la diabetes mellitus, en la forma clínica infanto-juvenil. Esa enfermedad determinaba la muerte en el término de 6 meses a partir de su diagnóstico. Los jóvenes profesionales que descubrieron la insulina fueron el doctor Frederick Grant Banting, médico cirujano, y Charles Herbert Best, estudiante de medicina. El doctor Banting tuvo la idea de obstruir el conducto pancreático para que desaparecieran los acinos productores de las enzimas digestivas y permanecieran las células responsables de la secreción interna del páncreas. Por acino se entiende el conjunto de células localizadas en el páncreas que se encargan de producir el jugo pancreático para la digestión de alimentos. Banting llevó su idea al profesor jefe de fisiología de la universidad, el doctor John James MacLeod, quien no le interesó mucho la idea. Ante la insistencia de Banting, le prestó un laboratorio que estaría libre durante las vacaciones estivales cuando la cátedra quedaba desierta. MacLeod le ofreció un ayudante, el estudiante Charles Best, que se quedó con Banting luego de echar suerte con una moneda, con otro estudiante, quien iba a permanecer en la cátedra durante el verano. El 17 de mayo de 1921, ejecutaron la primera ligadura del conducto pancreático en un perro. Y el 30 de julio realizaron la pancreatectomía para hacerse del tejido endocrino. Hidrataron y filtraron el material macerado y obtuvieron un extracto que inyectaron al perro inyectaron al perro pancreatectomizado y diabético. Consiguieron así un descenso significativo de la glucemia. Repitieron la experiencia en otros dos animales con el mismo resultado. Al extracto lo denominaron iletín. Luego utilizaron fetos de vacas con mejores resultados, ya que no tenían secreción externa pancreática. Estos resultados fueron comunicados en el Ateneo de la Cátedra, en noviembre de 1921, bajo el título de Diabetes mellitus, y publicaron en el Journal of Laboratory and Clinical Medicine en febrero de 1922. Ese mismo año se incorporó al equipo el Dr. James Bertrand Collip, destacado bioquímico, quien purificó el extracto mediante el alcohol. Con el extracto purificado, los investigadores se comunicaron con el Dr. Campbell, jefe de sala del Hospital del Toronto, y lo inyectaron por primera vez en un ser humano, un niño de 14 años con diabetes insulino-dependiente y una acidosis metabólica que lo llevaría indefectiblemente a la muerte en poco tiempo. Su nombre era Leonard Thompson. Sobrevivió con su diabetes hasta 1936, cuando falleció por una neumonía. El paciente había llegado a la insulina, mas no a los antibióticos. El trabajo que relata esta experiencia se publicó en abril de 1922 bajo el título Efecto producido en la diabetes por el extracto de páncreas. Lo firmaron Banting, Best, Collip, Campbell, Fletcher, MacLeod y Nobel. El descubrimiento fue conocido en el mundo de inmediato y desde entonces ha salvado innumerables vidas condenadas a no sobrevivir a la enfermedad. El Instituto Karolinska de Estocolmo, el 27 de septiembre de 1923, en discutible decisión, otorgó el Premio Nobel de Medicina a MacLeod y Banting. Este último se indignó por la exclusión de Best, debido a que era estudiante, y por la inclusión de MacLeod, quien poco había hecho. Por eso, Banting decidió compartir el dinero del premio con Best, lo que obligó a MacLeod a dividir su parte con Collip. El doctor Frederick Banting falleció en un accidente de aviación en Canadá en 1941. MacLeod retornó a su Escocia natal. Collip continuó con su tarea en un laboratorio privado. Charles Best llegó a ser profesor de fisiología en la Universidad de Toronto y presidente de la International Diabetes Federation. Visitó incluso nuestro país. Falleció en 1978 luego de haber sufrido un accidente cerebrovascular que lo mantuvo hemiparético durante mucho tiempo. En la Argentina, el descubrimiento de la insulina tuvo gran repercusión. El profesor Bernardo Houssay ocupaba la cátedra de fisiología en la Facultad de Ciencias Médicas, en el edificio situado en la Avenida Córdoba, donde hoy funciona la Facultad de Ciencias Económicas. Uno de los ayudantes de la cátedra, el médico recién graduado, Juan Lewis, quien más tarde fue profesor de fisiología en Rosario y coautor con Houssay del libro sobre fisiología humana. Houssay envió a Lewis, que era practicante en la cátedra del profesor Pedro Escudero en el Hospital de Clínicas, donde se investigaba sobre diabetes y había interés en el empleo de la insulina. Se envió a Lewis a Canadá a comienzo de 1923 a conseguir la insulina para utilizarla en sus experimentos y el discípulo logró una buena cantidad de la hormona, que trajo a Buenos Aires. Lewis era al mismo tiempo practicante en la cátedra del profesor Pedro Escudero en el vecino Hospital de Clínicas. En dicha cátedra se investigaba sobre diabetes y había interés en el empleo de la insulina. Entonces se le recomendó a Lewis que le solicitara la hormona al profesor Husayn. Este se negó al señalar que se trataba de una sustancia para uso experimental y no para ser utilizada en el ser humano. Lewis debe haber sido muy convincente y quizás hizo valer que la había conseguido. En ese entonces estaba internada en la sala del profesor Escudero una mujer diabética de 54 años con una neumopatía aguda que había desequilibrado su diabetes y generado un cuadro de acidosis metabólica grave, en una época en que no existían los antibióticos. Gracias a la gestión de Lewis ante Husayn, el 1 de agosto de 1923 se realizó la primera administración de insulina en nuestro país a María Auchelevich, que resultó exitosa, ya que ésta logró recuperarse de su cuadro de precoma diabético. La inyección la aplicó el doctor Lewis y quedaron a cargo de la enferma los practicantes Félix Puchulu y Pedro Landaburi, ambos discípulos de Escudero, que pasaron la noche junto a la paciente. En 1924, el profesor Pedro Escudero publicó el libro Tratamiento de la Diabetes, cuyo capítulo Insulinoterapia aún resulta vigente. En estos 100 años, la diabetes mellitus ha crecido en el mundo, en lo que se ha dado en llamar la explosión demográfica de la enfermedad. Hoy afecta a cerca de 500 millones de personas. En nuestro país, la prevalencia de la enfermedad es del 14% de la población. De estos pacientes, el 10% son diabéticos tipo 1, es decir, insulinodependientes. La insulina continúa siendo hoy una droga milagrosa, capaz de modificar la historia natural de la enfermedad y salvar vidas. Durante su brillante carrera médica, Juan Lewis hizo tiempo para entregarse también al despliegue de sus inquietudes cívicas. En 1954, en su casa de Rosario, se fundaba en la clandestinidad el Partido Demócrata Cristiano. Fue en circunstancias en que se libraba un grave enfrentamiento de la época entre el gobierno de Juan Perón y la Iglesia. Muy bien, hasta aquí la lectura de este interesante artículo, 100 años de la insulina. Así que para los diabéticos fue una gran noticia. Muy bien, estamos llegando al final del programa del día de hoy. El programa número 239, que espero que hayan disfrutado, como yo disfruto de leerles a ustedes. Muy bien, como siempre lo hacemos terminando, escuchando música clásica. Hoy vamos a escuchar una composición de Händel que, miren qué interesante el título, Música para los Fuegos Artificiales del Rey. Esto puede ir por ahí, bueno, en Punta Indio es una zona libre de fuegos artificiales, ¿no? Pero si no, sería lindo poder escucharla con los fuegos artificiales de fondo, ¿no les parece? Pero bueno, vamos a disfrutarla escuchándola así, sin los fuegos artificiales. Así que los invito a escuchar esta composición de Händel y nos volveremos a encontrar en el próximo programa de Leyendo Oyendo. Que se repite los días lunes a partir de las 13 horas. Muy bien, vamos a ver si la computadora me obedece porque no quiere ahora, ¿vieron? ¿Cómo hace esas cosas? ¿Cómo me haces esas cosas, computadora? Vamos a ver si podemos hacerlo de este lado. Muy bien. No quiere. Pero qué barbaridad. Ah, ya está, ya encontré la falla. Ahí está. Ya encontré la falla. A ver si es así. Ahí está, ahora sí. Muy bien, pasa que...